gusta la música de Aicho. Siempre es lo mismo, nunca me atrevo. Sin previo aviso la diviso. Cada mañana sus ojos me bebo. En la parada, peinado modernito, tiene bonita cara. Nunca me atrevo a decirle nada. Con mi mirada estancada en cada milímetro de su estampa. Vaquero, faldo como paya. Aparta los ojos, que no se crucen. Yo allí solo y ella sola reluce. Deja que mi mirada se estruje para caer al suelo de bruces. Y ayer también lo pensé, cuando me acercaré. Ella tan distinta, yo mi penosa pinta, hace que se resista, que es voz y una sonrisa. Bajo y allí está, esperando detrás. ¿Y a dónde va? Cada mañana igual. Bajo y allí está, esperando. Pedir el contacto directo, mirar al suelo, desperdiciar un regalo del tiempo. Miro sus fans se me miran a mí. Y así una mañana más en mi cabeza se agolpan mil cosas que no le voy a decir. A veces me cuesta respirar cuando atrapa en su directa mis pupilas puestas quietas. Enfrente de ella, ella es algo más y yo un cualquiera. Intento de algo que llamaremos poeta o escritor de letras. Ella ya nada por esta, sin mi imaginación revuelta. Se baja tan resuelta, sin ir como esas que van tan tiesas. Y no hay vuelta atrás, solo puedo contar que la vi una mañana más. Bajo y allí está, esperando detrás.